Pájaros en el Alambre, segunda mayordomía de performance sonoro. Estás escuchando Radio Jaguapi por el 88.5 FM. Hoy celebramos un gran día soleado con muchos visitantes. Gracias a todos por haber venido. Gracias a LAPU por permitirnos transmitir desde aquí y por tener un grandísimo día soleado. Ojalá que todos sigan así. Ahora volvemos con el programa de nuestro mayordomo Máximo Holland. Su programa Nos Faltan Palabras. Bueno, hola a todos, bienvenidos nuevamente al programa. Ahora vamos a tener una entrevista breve, lamentablemente, con el señor Giuseppe, porque se nos va. A última hora, el Apple está votando. ¿Qué pasó? No, nada. Todo bien. Ya, pues Giuseppe, entonces quisiera que nos cuentes un poco de lo que has estado haciendo aquí arriba en estos días. Chévere. He estado, sí, pues, toda esta expedición, este viaje ha sido increíble. Una experiencia humana increíble, el espacio es espectacular, la historia a la que nos hemos estado acercando es muy especial. Yo en realidad salí con algunas ideas, en realidad súper simples, ¿no? De traer papel, lápiz, cámara y algunos elementos y retomar un hilo de trabajo que hace muchos años inicié, en 2003, en realidad, 2002-2003. Y bueno, y vine a ver qué onda, o sea, cómo, desde qué ángulo, digamos, acercarme a un tema tan importante y tan grande, incluyendo todo el asunto, por supuesto, la historia del APU, cómo, o sea, con qué cara acercarme al APU. Entonces, bueno, traje un pututu que conseguí hace algo de 15 años y lo tenía ahí como algo muy especial. Yo no soy músico, pero bueno, paro con músicos mucho, tengo un hermano músico y lo tenía ahí como este objeto muy preciado y lo traje pensando en hacer en realidad un acercamiento desde la performance, desde la acción, pero muy simple, muy pequeñita. Y bueno, el pututu fue una manera de lo saqué en un momento. Me sirvió para acercarme a la gente, a Antonia y a su sobrina Karen, y fue súper pequeño, algo muy sutil en realidad, que se dio delante del Pariacaca, así que con ella hice la acción. En realidad no estaba dicho cómo iba a ser, ¿no? Yo había empezado a medirme en el espacio, a ubicar el lugar, y sucedió así. Y el pututu ahora lo has dejado con Antonia, ¿no? Lo has dejado como un obsequio para ella y para su gente. Así es. Eso es lo más bonito. Es que si yo hablo de acción, una acción pequeña para hacer una obra o un ejercicio desde el arte, si quieres, y traigo este objeto. O sea, todo ha sido tan bonito. Estamos, claro, estoy dejándoles el pututu para su comunidad. El momento en que ella lo vio, se quedó como, se le abrieron los ojos así y nos dimos cuenta que era suyo en realidad, ¿no? Claro. O sea, el pututu eligió un nuevo dueño, una cosa así. Mira, y bueno, hablando de la música, tú también trajiste una guitarra muy especial, ¿no? Y así inesperadamente se formó un pequeño grupo en Grudo, creo. Cuéntanos un poquito de eso. Aquí nos va a tocar Giuseppe un poco. No, esta cosa. Claro, la invitación fue también de traer unas cosas y yo ya no toco guitarra, hace años que dejé, como que no venía al caso traerla, pero tengo este instrumento, no sé ni cómo se llama, monocuerdo, y lo traje, no sé, para vacilar, pues, ¿no? Para compartir. Y pues creo que ayer compartimos bien, bien chévere, bien jalado los pelos también. Bien especial, bien único. Sí, así que salió esta idea de en Grudo. Bueno, no sé qué decir en realidad. Es más, voy a estar usando en Grudo para la pieza. Lo que voy a hacer con estas imágenes que he generado aquí es una pieza gráfica, serigrafía sobre papel, para espacio público y para la muestra. Y eso se pega con en Grudo. Así que el en Grudo va a estar presente también en físico. Sí, a ver si tenemos un concierto de Engrudo también para la muestra. Sería muy bonito. Bueno, Giuseppe, yo sé que estás apurado, tienes que bajar de aquí y tienes que ir a la gran ciudad. Nos da mucha pena que te vayas, pero ha sido increíble tenerte aquí, ¿no? Pucha, gracias a ustedes, es espectacular, es una experiencia de vida muy linda y pues nada, pásenla mejor aún estos días Lo y vamos voy a a hacer. tenerlos en mi corazón siempre. Perfecto, muchas gracias, Giuseppe, ¿ah? De verdad. Gracias a ustedes. ¿Ah? Listo, chao, Nos vemos, chao. Maxi. Pues gracias a todos nuestros amigos, los vamos a extrañar muchísimo. Se van, pero nos dejan días soleados. Gracias. La banda, orquesta, engrudo, experimental, los vamos a extrañar. Y bueno, seguimos transmitiendo en el su grito de despedida. Ahí queda, para la memoria. Muy bien, estamos en el 88.5 de FM. Esta es la segunda mayordomía del performance sonoro, transmitiendo Radio Jaguapi desde, con el permiso de Lapu Pariacaca, y transmitimos para todo el campamento Jaguapicha. Vamos a seguir con un poquito de música que nos ha dejado Antonia para esta tarde y regresamos a la música y más tarde a las siguientes transmisiones. Gracias. Oye.